Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jaime Rosero y Laura Lazo. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la obra teatral Ladies Night se presenta en el Teatro Prometeo. Cacao de Aroma es un símbolo ecuatoriano. El Inti Raymi se celebra desde hoy en Ingapirca. Rubén Gallardo presentó la novela El Agente Gret en la librería Rayuela. Ondas gravitacionales que predijo Einstein se detectaron por segunda vez. El artista plástico ecuatoriano Carlos Torres expone sus obras en Nueva York. El conversatorio El gobierno de la ciudad frente al reto del Hábitat 3 se realizará en la Flaxo. Donar sangre ayuda a salvar vidas. La ONU destaca la labor de los jóvenes líderes en las comunidades. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El joven escritor ecuatoriano Rubén Gallardo presentó su primera novela, El Agente Gret, en la librería Rayuela en Quito. Osvaldo Mantilla nos cuenta más en la siguiente nota. El auditorio de la librería Rayuela fue escenario para la presentación del libro El Agente Gret, novela de ficción del joven escritor Rubén Gallardo Buitrón. Mónica Barea, Rubén Darío Buitrón y Osvaldo Mantilla comentaron sobre esta novela que busca en los lectores encontrar un espacio para sumergirse con sus personajes. Al comentar el libro y la labor de los escritores, Rubén Darío Buitrón señaló: ese es un mito, una mentira, porque la realidad jamás descansará en buscar narradores de sí misma. Alguien que cuente esa realidad. Y si son nuevas voces, mucho mejor que la mágica realidad se multiplique por todo el universo. Por su parte, Rubén Gallardo, muy emotivo por la gran acogida del público que llenó la pequeña sala de la librería, agradeció a los presentes y a quienes le impulsaron para culminar su ópera prima. Escuchemos parte de su intervención. Bueno, este libro lo comencé a los 11 años. Sirvió para mí de catarsis, de liberación, de una presión que tenía contenida por diversos factores. Inspirado entonces en lo que leía, en los libros y películas del género, y también fascinado por la idea de que unos niños como yo, niños de 11 años, pudieran vivir increíbles aventuras, decidí escribir este libro. Entonces, este libro es realmente un reflejo de mi vida y de mí mismo. El tema central de la obra es el espionaje de un grupo de personas al mando del agente Pordósimo, quien se encargaría de probar las habilidades de Dredd y Joel, jóvenes e inexpertos personajes que entran en acción para salvar al mundo. El agente Dredd es una obra que se encuentra en circulación y lo puede encontrar en la librería Rayuela de la ciudad de Quito. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Los científicos del proyecto LIGO han detectado por segunda vez las ondas gravitacionales que predijo Albert Einstein hace un siglo, un fenómeno más débil que el primero, pero que según los investigadores puede ser decisivo para empezar a dibujar un mapa de los agujeros negros en el universo. Las ondas gravitacionales transportan información acerca de los orígenes de los agujeros negros y sobre la naturaleza de la gravedad. Se espera que permitan observar la historia del cosmos hasta instantes remotos y comprender cómo se formaron los agujeros negros, cómo se comporta la materia en condiciones extremas y hacer nuevos descubrimientos. Durante estos días, el artista visual ecuatoriano Carlos Torres Machado forma parte de una exhibición de arte contemporáneo en Nueva York, Estados Unidos. El joven participa junto con otros 30 artistas en la Brooklyn Art Space Saloon, que abrió sus puertas el pasado 9 de junio. Esta exposición, que estará abierta hasta el 24 de junio, es organizada por la Galería Trestle, ubicada en Brooklyn. Para esta muestra, el realizador, que lleva 4 años desarrollando su producción en Nueva York, decidió presentar una obra de gran formato trabajada en varias técnicas y a la cual denominó Reinaré. Carlos Torres, que realizó sus estudios de arte en universidades de Argentina y Ecuador, ha expuesto su producción en su país natal y también en Italia. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde la Radio de las Naciones Unidas, escucharemos un trabajo sobre la importancia de la donación de sangre. Además, tendremos una nota sobre el reconocimiento de los líderes comunitarios por parte de la ONU. La donación de sangre es un acto de gran humanidad, pero además, la Organización Mundial de la Salud considera que esta práctica es la única que permite garantizar la disponibilidad de sangre segura. Según el organismo de Naciones Unidas, solo se puede asegurar un suministro suficiente de sangre no contaminada mediante la donación regular por voluntarios no remunerados, que son los que tienen la menor prevalencia de infecciones transmisibles por la sangre. La presencia de dichas infecciones es más elevada en la sangre obtenida de donaciones por familiares o allegados y en las realizadas a cambio de dinero u otras formas de pago. En el Día Mundial del Donante de Sangre, Radio ONU habló con Hernán Montenegro, del Departamento de Servicios de Salud y Seguridad al Paciente de la Organización Mundial de la Salud. Es un día muy importante para el mundo entero, porque la sangre es un producto esencial para salvar vidas, ¿no es cierto?, que viene de los mismos humanos, y que se requiere para muchas situaciones clínicas o enfermedades o accidentes. Y el desafío que tenemos ahora es que todavía en muchas partes del mundo no hay suficiente donaciones de sangre que sean no remuneradas y que sean voluntarias. Y este es un desafío porque en países de alto ingreso, por ejemplo, prácticamente tienen cubiertas sus necesidades. Pero países de mediano o bajo ingreso, por ejemplo, tienen donaciones todavía muy bajas. Entonces, un llamado a celebrar por todo lo que se ha logrado y por la donación, especialmente de los donantes y la comunidad que va a dar sangre para ayudar a otros, pero al mismo tiempo también a toda la comunidad y a los gobiernos y a los ministerios y a la sociedad como un todo a aumentar esos esfuerzos de donación para cubrir esas necesidades que todavía no están cubiertas. Por ello, refiere Montenegro, La OMS celebra el día este año con el lema «La sangre nos conecta a todos», con el objetivo de recabar la solidaridad para que la gente done sangre. En la actualidad, la cantidad de donaciones realizadas varían de región a región. Tenemos cerca de 62 países en el mundo que están cercanos a más del o cerca del 100% de estas donaciones voluntarias no remuneradas. Pero tenemos, por ejemplo, 34 países que para obtener sangre básicamente dependen de donantes que son familia o donantes pagados. Y en este caso, estos 34 países, por ejemplo, más del 75% de la sangre le viene de estos medios, es decir, ya sea familiares o donantes pagados. Uno de los aspectos fundamentales de la donación de sangre es garantizar que ésta sea segura y que no vaya a causar daños en el receptor. La OMS propicia eso a través de normas y guías. Efectivamente, uno no solamente tiene que garantizar el acceso, pero además la seguridad de esto. Entonces, el tema de la calidad, de asegurar esa calidad, es muy importante. Desgraciadamente, sabemos que en el mundo no todos los países están haciendo ese nivel de seguridad. Y tenemos, por ejemplo, 25 países que todavía no son capaces a nivel del mundo de hacer, por ejemplo, el test o el screening para eliminar o encontrar aquella sangre que puede estar contaminada con algunos agentes que uno no quiere y que se pueden transmitir a través de la sangre, como VIH, como hepatitis B, como hepatitis C, etcétera. Para Hernán Montenegro queda por delante un trecho muy largo para que los países promuevan de manera consciente y activa la importancia de donar sangre. Yo creo que hay muchos países que sí lo hacen. Nuevamente tenemos un total de 62 países donde están en la meta prácticamente del 100%, pero queda prácticamente la mitad del mundo más todavía, donde hay mucho más que hacer. Hay que elevar más la donación de sangre, especialmente en los países de bajo ingreso e ingresos medios, porque están por debajo, digamos, de lo que se espera de donación. Entonces hay, por eso esta campaña también, para aumentar ese llamado y hacerlo más visible y como ver que la gente vaya y done más sangre. Escuchábamos a Hernán Montenegro del Departamento de Servicios de Salud y Seguridad al Paciente de la Organización Mundial de la Salud. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Naciones Unidas presentó una nueva iniciativa para reconocer a jóvenes excepcionales que se destaquen como líderes en los esfuerzos para erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y reducir las desigualdades en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. La propuesta está liderada por la Oficina del Enviado del Secretario General para la Juventud y pretende reconocer anualmente a 17 de esas figuras. Las nominaciones están abiertas en un sitio de internet dedicado al tema, que lleva el nombre en inglés de Young Leaders. Las categorías incluyen artes, negocios, finanzas, medios de comunicación, política, ciencia, entre otros. Los candidatos deben tener entre 18 y 30 años y deben provenir de diversos países del mundo y de múltiples sectores. El plazo para las inscripciones está abierto hasta el 15 de julio de 2016. El primer grupo de ganadores será anunciado en septiembre de este año. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La obra teatral Ladies Night se presenta en el Teatro Prometeo bajo la dirección de Christoph Baumann. Patricia Robalino nos tiene los detalles en la siguiente nota. 6 amigos de juventud están desempleados y en una situación económica difícil para cualquier mayor de 30 años. Los cambios sucedidos en el país en los últimos 10 años no los ayudan. Cuando veo un anuncio en el periódico sobre el grupo de desnudistas, los machucaleños, uno de ellos piensa que tal vez el striptease sea la mejor forma de salir de la miseria en la que ellos se encuentran. Para empezar, tendrán la ayuda de la bailarina exótica Char. La obra se está presentando en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura hasta el 30 de junio y se inició este 16. Es la última temporada. Una noche sin vergüenza adaptada por Alfredo Espinosa bajo la dirección de Christoph Baumann. Margarita González, productora de Ladies Night, hace la invitación para esta última temporada. Arranca su última temporada aquí en Quito, en el Prometeo. Ladies Night es una obra que ha sido absolutamente taquillera. Llevamos ya bordeando los 15.000 espectadores a nivel nacional. Así es que vale la pena verlos. Estamos invitando a todos. En temporada de fútbol van a ver al equipo de los Cuzumbos desnudarse ante el público. La obra trata de un grupo de amigos desocupados, sin trabajo, que encuentran como única alternativa laboral dedicarse a los strippers. Y para eso contratan una bailarina exótica que les capacita para el gran espectáculo que verán en el teatro. Bueno, los artistas son, gran parte de ellos son de Enchufe TV, artistas reconocidos. Tenemos a Christoph Baumann, a Pablo Aguirre, Alfredo Espinosa, Pancho Viñachi, Mosquito Mosquera y el vivo de la música, Gabriel Baumann. Vengan, es una obra para reírse durante 2 horas seguidas. Y este jueves, por apertura de la temporada, las entradas van 2x1. Les recordamos la invitación para la comedia Ladies Night en su última temporada hasta el 30 de junio y el 1 y 2 de julio, de jueves a sábado desde las 20 horas y domingo a las 18 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El Inti Raymi, la gran fiesta indígena del sol y la cosecha, se celebrará desde hoy hasta el 19 de junio en el complejo arqueológico de Ingapirca en la provincia del Cañar. Se realizará la elección de la Ñusta 2016, una pasarela cultural del tejido y vestimenta cañari, una feria gastronómica tradicional, exposiciones sobre la cultura cañari, presentación de artesanías propias de la región y espectáculos de música popular. La fiesta del Inti Raymi es la manifestación intercultural y de memoria de identidad andina más grande del austroecuatoriano, que se celebra en el mes de junio de cada año, durante y después del solsticio de invierno, con expresiones cargadas de simbolismo ancestral y componentes de orden filosófico, religioso, político, económico y astronómico. El conversatorio El Gobierno de la Ciudad frente al Reto del Hábitat 3 se efectuará el 21 de junio próximo a las 17:30 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Quito. Se analizarán los retos de la municipalidad capitalina para coordinar la seguridad, movilidad y planes turísticos para recibir a jefes de Estado y representantes de los países miembros de la ONU que visitarán Quito entre el 17 y 21 de octubre próximos con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El objetivo de esa conferencia es asegurar el compromiso político para el desarrollo urbano sostenible. Radio CCE, 940 AM. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de un producto emblemático ecuatoriano, único e irrepetible. Nos referimos al cacao de aroma, símbolo de nuestro país. Ecuatoriano y amazónico, que se dio naturalmente en las tierras tropicales de América del Sur, en donde hoy se ubica la provincia de Zamora Chinchipe, extendiéndose poco a poco hasta llegar al sur de México y otros países de América Central. Luego de varias excavaciones y estudios, se encontraron testimonios enterrados en las tumbas de los Palanda, pertenecientes a la cultura Mayo Chinchipe. Vasijas que contenían alimentos, muchas de ellas con restos de Theobroma, nombre científico del cacao, a las que se les hicieron la prueba de carbono 14, con la que se demostró que datan de 5.500 años. Este estudio lo efectuó en el año 2002 el arqueólogo Francisco Valdés, con lo que quedaría descartado que el país de origen fuera México. Con este grano se preparaba una bebida que era considerada energética. Se les ofrecía a los muertos para su vida en el más allá. También se ofreció a los conquistadores esta bebida, lo que generó una gran demanda del grano. Luego de este fenómeno, solo se podía explotar el fruto mediante cédula real de España, mismo que solo se concedió a Venezuela y México. El cacao ecuatoriano fue distribuido durante esta época de manera ilegal, pero al llegar a diversos puertos del mundo, al ser nombrado su procedencia, se pagaba mucho más. Luego de varias protestas de los otros productores, el cacao ecuatoriano logra el permiso real a finales del siglo XVIII. Lo que sí viene de México es el nombre de Xocoalt, o chocolate. Y hablando de chocolate, les esperamos en el Salón del Chocolate 2016, desde hoy hasta el domingo 19 de junio, en el Centro de Exposiciones Quito. Vaya con su familia y amigos, donde el mejor cacao de aroma del mundo estará presente en todas las prestigiosas marcas de emprendedores orgullosamente ecuatorianos, que viajan por el mundo llevando el aroma y el sabor del cacao ecuatoriano. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xunco Misti. Radio CCE 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. A continuación, las noticias internacionales en la voz del periodista Jaime Rosero. Madrid. El escritor estadounidense Richard Ford obtuvo el premio español Princesa de Asturias de la Letra 2016, anunció este miércoles el jurado del certamen reunido en la ciudad española de Oviedo. Los jurados consideraron que la obra de este autor se escribe en la gran tradición de la novela americana del siglo XX, en la que destacan títulos como El periodista deportivo, Acción de Gracias y Canadá. También se destacó su carácter de narrador profundamente contemporáneo y de gran cronista del mosaico de historias cruzadas que es la sociedad norteamericana durante una ceremonia que se celebrará en octubre próximo en Oviedo. Este autor recibirá el premio, que consta de una reproducción de una escultura rediseñada por Joan Miró, además de 50.000 euros, un diploma y una insignia. Richard Ford es el único escritor que consiguió los reconocidos premios estadounidenses Pulitzer y Faulkner en la misma obra, El Día de la Independencia. Lima. La ley que declara de interés nacional la promoción y difusión del vino peruano y del pisco como bebidas nacionales la aprobó este miércoles el Congreso de ese país. Los alcances de la ley incluyen promover la imagen y la marca del vino peruano y del pisco en todo tipo de eventos oficiales en el país y en el exterior, así como el desarrollo tecnológico y comercial de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con actividades de servicios vinculadas al sector vitivinícola y pisquero del Perú. También contempla la difusión de las características culturales que implican la producción, elaboración y consumo del vino peruano y del pisco conjuntamente con sus tradiciones.